Hola, hoy nuestra invitada es una actriz, directora, dramaturga, Leticia Arbelo. ¿Cómo va, Carola? Buenas tardes. Aquí ha llegado el actor que hace de padre en la obra. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿En qué micrófono me pongo? Aquí. Venga aquí conmigo, señor Luis. Muchas gracias. Llegó el señor Luis Tenewiki. ¿Qué significa jet lag? Jet lag es el trastorno que te agarra en el cuerpo cuando pasas de un uso horario a otro cuando viajas en avión. El trastorno que te sucede corporalmente con el sueño, con el humor, con hay un desfasaje ahí. Uh-huh. Bueno, estos están desfasados de la vida, están corridos del lugar. Ajá. Y además se tomaron un avión y sufren el jet lag. Pero digamos, hay un jet lag de la vida, están corridos del lugar, están desfasados, están perdidos, están como perdidos en el tiempo también un poco. Uh-huh. Están, qué sé yo, en un avión de... No, pero están como también en algo muy puntual, digamos. Hay todas las ligas, digamos, las cosas a las que se unen, que estamos en tal estado, que pasa esto, que pasa Sí, no, ubicados están, pero están ubicados en un lugar ficticio. Ellos no son de ahí, Carola, ellos no, están desfasados. Ellos no son de ningún lado. No pertenecen. No son ni de dónde se fueron ni a dónde llegaron. No pertenecen. Ahí es donde esta expresión de jet lag, que es este desfasaje en el tiempo cuando uno viaja muy velozmente a distintas latitudes. Entonces el cuerpo lo siente y uno no duerme ni de día ni de noche. Hay todo un comportamiento físico, fisiológico, sí, muy extraño. No sé. Es un extrañamiento. Y esto les pasa a ellos en Pero términos sociales. Pero hay un código, sí, claro, que es lo que hace los une. Atractiva la obra. Sí. O sea, que pero yo creo sentido. Que el título yo lo defino como un desfasaje. Claro. Desfasaje. Pero la casa es con la bandera americana, por eso supuesto. Habla mucho. Hay una escalera, no sé si lo ves ahí, hay una escalerita de como American. Sí, porque que llegaron y la pintaron, ¿no? Claro. Como diciendo acá estamos. Pero eso es artificial hasta que esa también casa pasa con toda la gente que se va a vivir a Estados Unidos y quiere integrarse o de alguna manera ser, ¿no? Pertenecer, como todas esas cuentas que les van llegando y, uh-huh, y cosas. También está como muy visto lo mexicano y lo americano. Y sí, yo lo resumo ahí en la discriminación que Patrick tiene hacia José. Porque aún en Estados Unidos están los latinos que se saben latinos y los latinos que lo niegan. Claro. Estos, nuestros personajes son los que lo niegan y se ríen de los latinos que asumen su latinidad. Claro. Como si ellos no lo fueran. Claro. Ese es el choque que se produce con José, que es mexicano, que en realidad ya es americano, porque lo dice. Es más americano que él. Es mucho más americano que yo, pero se sabe latino, en todo caso. Yo soy latino, dice. Defiende su latinidad. Entonces acá se produce este conflicto también, uh-huh, que ellos lo tratan a él de latino, siendo ellos mucho más latinos que él. Y nada, eso es gracioso. Eso, uh-huh, eso es gracioso. Son las partes de comedia que... En realidad es todo comedia. Sí, son las ironías, digamos, ¿no? Tal cual. ¿Por qué este tipo discrimina si él está en un lugar donde no pertenece? Es muy argentino eso, ¿eh? Además, Leticia, sí, este texto lo llevaste a dos lugares. Sí, ¿no? Este texto fue llevado, ganó dos premios por el Corredor Latinoamericano de Teatro. Uh-huh. Ganó un concurso, el EDI 2014, donde se hacían puestas, se hacían semimontados. Uh-huh. Y mi texto fue seleccionado para ser semimontado en la Universidad de Chile. Uh-huh. Y ahí lo dirigió una compañía chilena. ¿Lo pudiste ver? Lo pude ver, sí, viajé por primera vez allá. Después... ¿Qué te pareció? Me gustó muchísimo. Después los chicos les gustó mucho la obra, siguieron con el proyecto. Yo viajé ese verano, también fui a dar seminarios, porque a mí me gustó mucho Chile, entonces voy seguido a dar seminarios. Y a ellos les gustó mucho la obra y en mayo del 2015 la volvieron a reestrenar, ajá, la reestrenaron en la Universidad de Chile, pero como adaptación. Hicieron una familia chilena en Carolina del Norte. Ah, entonces en vez de hablar en porteño y en neutro, palabras hablaban todo así. Y, Y estuvo divertida, igual. Fue otra cosa, ¿no? Pero uh-huh. era una adaptación. Uh-huh. Y bueno, después la seleccionaron para la Women Playwright International Conference, que es una conferencia de mujeres dramaturgas que se hace alrededor del mundo. Cada 3 años se reúnen las dramaturgas a leer textos y a comentarlos. Uh-huh. Era una conferencia de 200 mujeres. Y la seleccionaron para hacer para representar a Latinoamérica en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Y también viajé. Y bueno, se leyó y se... por actores sudafricanos. Allí es en inglés. Sí. ¿Cómo es? Se tuvo que traducir. Y fue difícil, ¿no? La traducción fue difícil porque tuvo que traducirse a varias versiones del inglés. Ajá. Porque como acá un personaje habla en neutro, el otro habla en inglés, el otro habla en mexicano y la otra habla en porteño, uh-huh. hubo que hacer variaciones del inglés. Un Spanglish, un British, un American. Entonces claro. yo tuve que contratar una traductora que sepa de la cuestión uh-huh. y lo hizo muy bien, que se llama Isabela Pancita. Isabela, que va a venir ahora el sábado que viene, ella lo tradujo muy bien. Bueno, yo mandé la traducción y allá empezaron a hacer la puesta en escena, a ensayarla. Y en julio del año pasado, de 2015, yo viajé a Sudáfrica, me reuní con estas dramaturgas, que había dramaturgas de todo el mundo, se vio el texto, se discutió, y bueno, y ahora trabajo para la asociación como asistente de producción, porque se va a hacer la próxima conferencia de dramaturgas, se hace en Chile. Entonces estoy trabajando como... En la preparación. La preparación porque es en el 2018, pero son 3 años donde se seleccionan textos. Ajá. Así que después va a haber una convocatoria para mujeres. Lecturas. Sí, sí, va a haber una convocatoria para argentinas que se anoten y Ajá. para que puedan ser seleccionados los textos y viajar a Chile. Buenísimo. Así que bueno, tuvo como un recorrido. Un buen recorrido. Yo estaba negada con dirigirla, negada, hasta que dije, bueno, creo que... Porque es autobiográfica la obra. Es difícil a veces dirigir. Sí, y depende, pero bueno. Como habla de mí, un poco de mi historia, era difícil, era fuerte. Pero bueno, asumí y acá estamos. Creo que nos va bien. Yo creo que estamos. Está yendo bien. ¿Estudiaste en el IUNA? Sí, soy licenciada en actuación en el IUNA. O sea que pasaste por dirección también. No, ayer no, actuación. Igual hice muchos seminarios, hice seminarios de dirección. Claro. Puesta en escena, de vestuario, hice muchas cosas desde los 13 años, digamos, que hago teatro. Pero bueno, dirección no había hecho nunca. Pero bueno, después de haber ya sido seleccionado el texto y todo, bueno, pues era una más, un paso más. Un paso más, tenía que hacerlo y tenía que sacarme las ganas también y que no quede en un cajón la obra, porque si no iba a ser una obra leída por otros. Y nuestra mirada y mi mirada acerca de... el texto, para mí era muy difícil hacerlo, yo dije, yo esto no voy a poder hacerlo. Y bueno, no, fueron 6-7 meses de ensayo y le pusimos toda la garra. Nos conocimos en personita. Sí, viendo sí. Andrea. Habrá sido en septiembre. Sí, Andrea nos invitó a ver la obra, personitas, y yo te conocí ahí. Y te conté. Estabas buscando lugar justamente para poner tu texto. Estaba ahí en el espacio Callejón viendo y... Y de ahí te conocí y te dije, te hablé de jet lag, te hablé de África, te hablé de Chile. Sí. Creo que te quemé un poco la cabeza. No, bueno, estabas por conseguir el lugar, lo conseguiste. Estaba muy ansioso. El espacio Polonia, que es un espacio encantador en la calle Fitzroy. Bueno, danos todos los datos para los oyentes. Bueno, la obra está los viernes a las 23 horas en el espacio Polonia Teatro. Fitzroy 1477, esto es Fitzroy y Niceto Vega casi. Es Palermo Hollywood, hay muchos barcitos. El teatro tiene un barcito. El teatro es una divinura, exquisito lindo, para estar antes, para es estar muy después. Lindo, es muy lindo como muy espacio, lindo. Es muy linda la gente que lo atiende y cómo está puesto y se puede tomar algo y está hermoso. Puede pasar muy bien. Digo, y también es una linda salida de viernes, digamos. Viernes 23 horas. Viernes 23 horas en el espacio Polonia. Ahí nos pueden ver. Bueno, muchas gracias por haber venido a la experiencia del desierto. Y bueno, esperamos que haya nuevos textos. Bueno, sí, gracias por recibirnos. Y ojalá que haya muchos más textos. Yo estoy trabajando en uno, vamos a ver qué pasa. Pero para largo, ¿viste? Porque yo los escribo, los hago concursar y después los quiero montar. Cuando están bien. Hasta la próxima. Dale, hasta la próxima, gracias.